cercado ajeno provocaba. Era fruta y mujer. La mordí cuando menos lo pensaba, pero fue sin querer. Sabor de fruta verde, de fruta que se muerde y deja un agridulce de perversidad. Boca de chavala, boquita que reza, pero que si besa se vuelve mala, mala. Sabor de fruta verde, de fruta que se muerde, de carne de manzana, del bien y del mal. Yo tengo la culpa de que tú seas mala, boca de chavala que yo enseñé a besar. De fruta que se muerde, de carne de manzana, del bien y del mal. Yo tengo la culpa de que tú seas mala, boca de chavala que yo enseñé a besar. Pasado de un romance que fue, caminos donde sangrará mi corazón. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la espero? Si no más se me hace pedazos el alma de esperar. Caminos de ayer, pasado de un romance que fue. Caminos donde sangrará recordar su amor, es volver a vivir las horas que ya se fueron, no volverán jamás. Recordar su amor es volver a vivir las horas que ya se fueron, no volverán.

y todo el desconsuelo regado por el mundo. Parece que en mi alma se ha venido a congelar. Todo el desconsuelo regado por el mundo. Parece que en mi alma se ha venido a congelar. De corazones rojos, boquita de una mujer, por jugar con mis antojos, me tocó la de perder. Haz de corazones rojos, en tus labios carmesí, dos de trébol en tus ojos, con esas cartas perdí. Tu boquita palpitante es un haz de corazón, la creía de diamante, así las barajas son. En el juego de mi antojo, me gustó para perder el corazoncito rojo de una boca de mujer. Es un haz de corazón, la creía de diamante, así las barajas son. En el juego de mi antojo, me gustó para perder el corazoncito rojo de una boca de mujer. Entregarte las palabras del amor. Óyeme y calla, muy solita, junto a mí. Es como lluvia de sol sobre tu altar. Es como lenta oración del mar. Como lluvia de sol sobre tu altar, es como lenta oración del mar. Dejaste en mi vida, ay, qué fatiga de angustia y dolor. Cómo me duele, mujer, tu partida hacia no sé qué otro puerto lejano de amor. ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién tus caricias me hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar. Que te quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar. Al llorar, húmedos ojitos de cristal, tu doliente faz. Tus ojos al llorar mojaron el rimel, el rimel que fue marco donde yo miré tu mirar. No dejes que jamás tus ojos se empañen. El llanto que no brota es el mejor. No vuelvas a llorar, no vuelvas a empañar el rímel que enlutó mi corazón. No vuelvas a empañar el rímel que enlutó mi corazón. Y es que por fin lograste apartar de mi vivir tu raro mirar, porque te vas de mí. Pero los besos que dio te arrebaté al decirme tu adiós, esos ni tú ni nadie, amor, me los podrán quitar. Con la distancia tú muy pronto me olvidarás. Sé muy bien que no me recordarás, pero los besos que yo te arrebaté al decirme tu adiós, esos ni tú ni nadie, amor, me los podrán quitar. Que yo te arrebaté al decirme tu adiós, esos ni tú ni nadie, amor, me los podrán quitar. to you. In all good places, under black mountains, in open spaces, by deep brown rivers that slither darkly through far marches, where the blue heron gazes. Come with me to the winged isle, northern pines, western child, where the dancing ages are playing still. Through far marches of acres wild. I'll make love to you side streets with shattered windows.